Thank you. Thank you. Thank you. finalmente oculto del universo, construido abstracto. ¡Solo que lo llegas! ¡Emergente! ¡No! Todo lo que oculta el amanecer de un día como ayer, como hoy, como todos. Vete del porro. Como tú. Como yo. Ay, y como yo.